Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se inaugurará la exposición Creación y Gestación del artista plástico ibarreño Fernando López en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán 45 obras en pequeño y mediano formato sobre una serie inédita dedicada a los niños del mundo. Se podrá apreciar los inicios de la vida del ser humano desde el momento de su concepción, su nacimiento y su desarrollo hasta la adolescencia. Son obras realizadas con esferográfico, plumillas y cañas. También se exhibirán grabados en xilografía, linografías, aguafuertes, aguatintas y colagrafías. Internacionales. Santiago de Chile. La primera edición de la Copa Americana de los Pueblos Indígenas se desarrollará del 16 al 25 de julio próximo en Chile. El torneo contará con la participación de 8 selecciones indígenas representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú, divididos en 2 grupos que jugarán en Arica y Santiago. Esta iniciativa busca constituir una instancia deportiva destinada a resaltar la cultura, valores y tradiciones de los pueblos indígenas de América, además de confraternizar y estrechar los lazos de amistad de los pueblos de la región mediante la práctica deportiva. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.